Efectivamente, lo has sintetizado muy, muy bien. Ya lo hablamos a este tema, hará 2 o 3 semanas lo sumo que el Consejo Deliberante comete una falta bastante grave a nuestro entender, porque efectuó un acto anticonstitucional de momento en que facilita, al Ejecutivo a realizar una acción donde la propia ordenanza anterior se lo prohíbe. Y voy a tratar de hacer un rápido contexto para ver cuáles son los actores que se juegan en este caso. En primer lugar, tenemos una ordenanza que se aprobó en diciembre, el 23 de diciembre del año 19. Hace exactamente un poquito más de un año. Sí. Es la ordenanza 37 del 19, donde en esa ordenanza se especifica con mucha claridad este municipio de Villa Allende tiene 3 áreas bien definidas: un área rural oeste, que comprende nuestra reserva, sí, un área central de urbanización ya sostenida, y un área rural este, que es la parte llana que llega hasta la ruta E53. Define muy bien esas áreas y define con claridad también en un artículo 27 de que esas áreas, hasta tanto no se dé una reglamentación integral a todo el municipio, son áreas no urbanizables. La rural oeste, la rural este son áreas no urbanizables. Ese es uno de los actores. Otro actor es el IPLAN, el Instituto Provincial del Área Metropolitana, que es el instituto que nos da, planifica cuál es el uso territorial de toda el área del Gran Córdoba. Villa Allende tiene la proximidad a la ciudad de Córdoba, tiene zonas donde el IPLAN ha designado un uso ya determinado. Hay que aclarar que la ley del IPLAN es una ley que tiene 10 años, que teóricamente tiene que ser o debería ser actualizada cada 2 años, cuestión que no ha sido así. Por lo tanto, lo que persiste es lo que hace 10 años atrás se había establecido. Y lo que establecía el IPLAN para esa zona que estamos hablando, que es la zona rural este, del shopping hacia la ruta E53, eran zonas no urbanizables o de urbanización diferida con condicionamientos. Esto quiere decir que no se podía usar en forma inmediata. Lo único que hace falta es cambiar el uso de ese suelo. Cuestión que no se hizo, el IPLAN no lo hizo, y para hacerlo necesita renovar la ley, hacer una nueva ley, pasa por la legislatura provincial, etcétera, etcétera. Un trámite largo. El otro actor es la Secretaría de Ambiente, que necesita hacer un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, con su estudio de impacto ambiental, con su audiencia pública, etcétera, etcétera, para darle la factibilidad social ambiental de que puede ser utilizado. Hasta el momento no se ha hecho. El otro actor, obviamente, es la empresa que quiere hacer una urbanización ahí limítrofe con chacras de la villa. Esa empresa, Tisba, es su nombre, y su titular es Nora Bencic, que es una vecina de Villa Allende. Ellos son los que presentan el pedido de factibilidad para hacer esa obra, que, dicho sea de paso, es una obra de un barrio cerrado, donde está radicada o va a radicarse en una zona totalmente inundable. Hay 4 cuencas que caen justamente en ese punto. Ya tenemos experiencia de los otros barrios cerrados instalados en esas cuencas que han sufrido inundaciones muy severas y que la provincia ha tenido que recurrir a partir de generar lagunas de retención, etcétera, etcétera. Ahora se insiste en hacer lo mismo. Y además no tiene la infraestructura necesaria de servicios, como puede ser el agua, como son las cloacas, etcétera, etcétera. Ese es uno de los actores, y obviamente el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, tratando esta ordenanza 27 del año 20, donde habilita al Departamento Ejecutivo a cambiar el uso de suelo. Eso se llama factibilidad de localización. Es decir, concretamente y sintetizando, es cambiar el uso del suelo. Hoy no se puede, con esto te permito que puedas hacer. Claro, lo deja librado a que el Ejecutivo decida si lo puede hacer o no, digamos. Exactamente. Sí, perfecto. O sea, lo que hace es habilitar al claro. Departamento Ejecutivo a que diga, a través de una resolución, un decreto, que ese terreno es factible de cambiarle el uso del suelo. Es lo que necesita la Secretaría de Ambiente de la provincia para poder completar el trámite de evaluación de impacto ambiental. Claro, porque en muchas instancias la provincia siempre suele pedirle una suerte de informe o de aprobación al Ejecutivo Municipal para saber si está de acuerdo o no con que se le otorgue la factibilidad de construcción a eso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y también el IPLAN se tiene que expresar, y se expresa diciendo, bueno, si la intendencia produce la factibilidad de localización, nosotros no tenemos ningún problema en un futuro cambiar la ley. O sea, todo lo que se realiza buscando, en una forma totalmente exigida, cambiar el uso del suelo, pero lo más grave de todo, a nosotros nos parece, que es no a los fines sociales, no a los fines de que Villa Allende tenga un desarrollo social mucho más armonioso. No, es a los fines netamente de un interés privado. Y eso es lo que nos preocupa, y eso es lo que nos llevó a que la doctora Valentina Enet elaborara este amparo, este recurso de amparo, que lo hizo muy bien en tiempo, en forma y en calidad, y que le agradecemos enormemente el esfuerzo que hizo por nosotros, y se presentó este amparo, que lo que pretendemos es marcar la ilegalidad con la que ha trabajado el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo de Villa Allende, ¿no? Bueno, sobre eso Mario va a profundizar un poquito en esta herramienta legal que desde el Consejo del Pueblo están pusieron a disposición de la justicia para intentar frenar. ¿Es así, Mario? ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Fede, buenos días, Bruno, chicos y a toda la audiencia. Bien, decir en primer momento que nosotros representamos un espacio colectivo donde confluyen diferentes representantes de organizaciones sociales, ambientales, políticas, con grandes referentes de la ciudad. Uh-huh. El amparo fue firmado por gran parte de, sobre todo con Alberto, yo y gran parte de estas organizaciones. Para especificarnos directamente en el amparo, bueno, nos vamos a ir en contra de lo que nos dijo Valentina Enet, que como dijo Alberto, le agradecemos todo lo que ella nos aportó desde el punto de vista técnico, jurídico, para poder presentar el amparo. Lo que iniciamos es una acción de amparo de incidencia colectiva, basado en el artículo 43 y la ley 4.915, que permite a toda persona interponer un amparo de una acción o un acto de omisión, en este caso de autoridades públicas. Uh-huh. Se plantea en el amparo una inconstitucionalidad basado en lo que dijo Alberto, en la ordenanza que le da factibilidad al loteo de Bensich, la ordenanza 27/2020, que plantea la posibilidad de urbanizable, violando, como dice Alberto, la ordenanza 37/2019, no solamente esa ordenanza, sino violando también la ley 9.841 y fundamentalmente violando el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, donde dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Es el planteo que se hace específicamente en el amparo, como ya te dije, planteado excelentemente técnicamente por la abogada Valentina Enet, y bueno, y firmado por representante, entre otros representantes del Ejecutivo Municipal, que fueron parte del 2011 al 2015, que también ha sido nombrado en el fundamento de la ordenanza 27/20, donde ahí se plantea una factibilidad que no es así. Nosotros planteamos contrario a eso y creemos que viola estas normas, fundamentalmente el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, como plantea la ordenanza 37/2019. Uh-huh. Y hay antecedentes, ¿no?, de que estos recursos de amparo, estas medidas cautelares, han frenado este tipo de eventos, en este caso de decisiones, ¿no? Sí, hay antecedentes, pero la verdad en Villa Allende no. En Villa Allende, Allende es la primera vez que se hace un acto de esta naturaleza. En otros lugares sí. Pero lo que pretende el amparo es justamente que se tenga en consideración la opinión del pueblo de Villa Allende, uh-huh, porque esto es lo que está ocurriendo. Es decir, somos convidados de piedra y empresas están dirigiendo o diseñando el modelo de ciudad que las empresas quieren, no lo que el pueblo de Villa Allende tiene pensado para sus habitantes. Claro. Este es el hilo de la cuestión. Lo que pedimos es que haya una legislación, que la realicemos por esa 37 del 19, que se hizo con participación ciudadana, donde el Consejo Municipal de Ambiente hizo todo un trabajo previo de 2 o 3 años para elaborar un anteproyecto que se lo presentó en el Consejo Deliberante, donde hubo talleres participativos, donde después el Consejo Deliberante también realizó talleres de participación. Ese mismo Consejo Deliberante, donde el oficialismo de entonces es igual al oficialismo de hoy, salvo el doctor Loza, que es en reemplazo de la doctora, bueno, no me voy a acordar, Elena Garín, el resto son los mismos, concejales. Sí, sí. Y esos mismos concejales que levantaron la mano para aprobar la ordenanza 37 que prohíbe la erradicación de urbanizaciones en la zona este, son los que hoy han levantado la mano para que se cambie el uso del suelo. Entonces, esa contradicción no puede ser. Lo que sí solicitamos es el tiempo necesario para que hagamos entre todos un diseño de ciudad en la cual queremos vivir todos nosotros y que no quedemos sujetos a las decisiones de empresas desarrollistas, urbanísticamente desarrollistas, para mí son empresas de financiación urbanística, donde lo único que interesa en ese caso es el interés privado y no el interés social. Uh-huh. Esa es la posición que tenemos. Uh-huh. Alberto, Mario, esto lo presentaron esta semana. ¿Cuándo creen que puedan llegar a tener una respuesta sobre esto, sobre este recurso de amparo, esta medida cautelar? Sí, esto fue presentado la semana pasada por uh-huh. los abogados patrocinantes, entre ellas Valentina, como te decía. Sí. Firmado por gran representantes de la ciudad. Y bueno, y ya hemos tenido ayer una noticia al respecto, que fue la convocatoria para el 8 de febrero, la convocatoria a una audiencia. No sabemos todavía en calidad de qué, pero se ha convocado no solamente a nosotros, sino al municipio de la ciudad de Villa Allende como parte, porque la denuncia, en realidad no la denuncia, sino el amparo va en contra del municipio por haber promulgado la ordenanza 27/20, que va en contra de la 37/2019, y hemos tenido la novedad de ayer, como te comentaba, de que nos han citado a una audiencia para el 8 de febrero, tanto a nosotros como parte de haber presentado el amparo, como la parte que va en contra uh-huh. del amparo, que es la municipalidad en representación del intendente. Bien. Así que con esas novedades que ayer a la tarde nos comunicó nuestra abogada. Entonces, esperando eso, sabiendo que, bueno, como decía recién Alberto, que hay jurisprudencia, que la jurisprudencia tiene reagrambre constitucional, que hay antecedentes con respecto a los amparos de incidencia colectiva, sabemos que podemos frenar el crecimiento arbitrario que se está dando en la ciudad de Villa Allende. Como decía Alberto, nosotros creemos que hay que llamar a una gran participación de los vecinos a pensar la ciudad que queremos, cómo queremos que crece, hacia dónde queremos que crece. Y creemos que nuestra presentación de este amparo va en función de eso, de poder aportar desde el punto de vista técnico, ambiental, jurídico, político, a poder satisfacer la necesidad de todos. Este amparo no va en contra de nadie, sino que va a favor de todos, a favor de todos los ciudadanos que habitamos esta hermosa ciudad, por la memoria de nuestros abuelos que vivieron acá, por nuestros padres que siguen viviendo, por nosotros y fundamentalmente por nuestros hijos, de darle en el futuro vivir en una ciudad sustentable, equilibrada y con un ambiente sano. Mario, Alberto, bueno, muchísimas gracias por haber llegado, por haber traído esta noticia, y seguramente lo seguiremos porque es un tema que no termina acá, ¿no? Así que el agradecimiento. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir esto y que todos nos interesemos porque es un problema de todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Feliz año para ustedes, feliz año para la audiencia y que el 2021 nos encuentre unidos, nos encuentre plasmado en preservar los vínculos que es necesario, tanto los vínculos del punto de vista social como personales. Así que agradezco y para el anexo un feliz año 2021. Muchas gracias, felicidades para ustedes también y muchas gracias por la visita.